Van a escuchar Kakú capítulo 172, Cántico para el desfile de las estrellas, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 172, Cántico por el desfile de las estrellas. Kakú capítulo 172, Cántico para el desfile de las estrellas. Palabras que yo, el profeta Kakú Philip, esclavo de Jesucristo, he dado a los santos este domingo 14 de septiembre de 2025 como cántico para el desfile de las 10 vírgenes de Mateo 25. El sábado 6 de septiembre de 2025, mientras varios predicadores celebraban sus servicios de sanidad, yo, el profeta Kakú Philip, tuve una visión. Vi un calendario de 4 partidos de la Copa del Mundo. El cuarto partido era contra Alemania, y la bandera de Alemania era completamente negra. El tercer partido era contra China, y la bandera de China era totalmente verde. Y tenía los ojos fijos en la segunda línea cuando la visión desapareció. No pude leer las 2 primeras líneas del calendario porque las 2 primeras líneas eran borrosas y de color gris. Sé que el primer partido, según la palabra, ya ha pasado desde Kakú 154. Estamos en el segundo partido con el nacimiento de los ministerios y los dones espirituales. Nuestros dones espirituales se volverán grandes y poderosos. Y entonces, la bandera verde de China, que simboliza un período glorioso, vendrá con la manifestación de los hijos de Dios. Será a través de poderosos dones espirituales como el mundo nunca ha visto antes. Ese es el propósito de Kakú 172. Y finalmente, estará la bandera negra de Alemania, que simboliza una gran persecución contra la Iglesia. Seremos ejecutados, moriremos por la palabra de nuestro testimonio, tal como lo dice la Biblia. Al final de la tercera fase será el establecimiento de la Santa Iglesia en la tierra, y vendrá el rapto y dejaremos la tierra con nuestra posteridad. Y entonces continuará la persecución contra las vírgenes fatuas que guardan el mensaje. Las vírgenes fatuas guardarán la fe hasta su muerte, pero los jatos negarán la fe para no ser matados. Y después de la persecución vendrá la gran tribulación contra la humanidad por la sangre de los santos. Pase lo que pase, seamos fuertes. Nos encontraremos al otro lado, en la ciudad cubierta por la nube de las alas de los santos ángeles. La hermosa ciudad celestial, donde no habrá separación ni llantos. Ahora, ¿por qué estaba observando esta segunda línea? Es porque se trata de la dimensión en la que nos encontramos ahora. ¿Por qué era imposible leer esta segunda línea? He aquí la respuesta. El sábado 6 de septiembre de 2025 se produjeron muchos milagros y prodigios por las manos de muchos hermanos y por las manos del apóstol Aniceto Manuel de Angola. Una mujer paralítica y muda desde hacía 8 años, muy conocida por la gente y que padecía muchas otras enfermedades, fue sanada. A causa del derrame cerebral, había desarrollado muchas otras enfermedades. También padecía amnesia y epilepsia. La llevaron al culto especial con espuma en la boca. Se había quedado muda el día del derrame cerebral hacía 8 años y era incapaz de sentarse sola. Pero cuando el apóstol Aniceto Manuel la tocó, su lengua se desató al instante y habló. Pronunció sus primeras palabras después de 8 años sin poder hablar. La espuma de saliva que salía de su boca cesó. Y ahora estaba de pie y caminaba sola. Era un gran milagro. Y su hija, que había venido con ella, daba testimonio ante la audiencia de todas las incapacidades de su madre y del hecho de que su madre no había hablado en 8 años. Y hubo gran alegría. Y debido a los gritos de alegría de la audiencia, mucha gente acudió al lugar donde se celebraba el culto especial. Algunos entraron, otros se quedaron en la puerta y en las ventanas para ver lo que sucedía. Los milagros habían impactado tanto a la audiencia que después del servicio, la multitud siguió al apóstol Aniceto Manuel por la calle. Todos estaban asombrados. Lo que habían leído en la Biblia o visto en la televisión, lo veían con sus ojos. Y al regresar a sus casas después del culto especial, todos contaban las maravillas que habían visto con sus ojos. y los que veían a las personas sanadas, a quienes antes conocían como personas enfermas, se maravillaban. Y la población pedía otro culto especial. Y entonces, debido a esto, se programó otro culto especial no previsto para el día siguiente, domingo 7 de septiembre de 2025, a las 10 de la mañana, el apóstol Aniceto reforzó su consagración. Y al día siguiente, domingo, a las 6 de la mañana, ya había gente en el pequeño lugar de culto. Habían acudido personas de los barrios, curiosos y gente de lugares muy lejanos. Y el número de enfermos había aumentado considerablemente en comparación con el culto del sábado. El apóstol Aniceto dice, había muchos enfermos, paralíticos, epilépticos, mudos, sordos y enfermos de todo tipo. Eran tantos que tardé mucho tiempo en llegar al final de la fila de oración. En cuanto a los testimonios de sanidad, el apóstol Aniceto dice, se suponía que el culto del domingo tendría testimonios de sanidades más poderosos que los del culto del día anterior. Pero lamentablemente no fue así. Tuvimos sanidades instantáneas ese domingo, pero estas sanidades no superaron a las del culto del día anterior, y el ambiente era muy pesado. Para una audiencia de más de 400 personas, solo hubo 9 sanidades instantáneas. Fue un fracaso en comparación con el culto especial anterior. Estaba triste y descubrí que había ratas y gatos en mi equipo. Algunos hermanos me habían traicionado trabajando muy maliciosamente para hacer fracasar el culto especial del domingo 7 de septiembre de 2025. Al final del servicio, me enteré de que, mientras yo, su hermano Aniceto, estaba débil y cansado, luchando por mantenerme en pie, y que incluso el público estaba hambriento, unos hermanos y hermanas, incluidos los miembros de mi equipo, iban a comer y beber a escondidas y volvían al servicio de sanidad. Después del culto especial, les pregunté en una reunión si le harían al hermano Philip lo que me hicieron a mí ese domingo. Durante ese culto especial, se quedaron en silencio. Les dije que habían actuado a favor de Satanás y de manera muy malvada contra el mensaje y contra Dios. Cuando el apóstol Aniceto Manuel me informó, le dije que hablara con ellos individualmente y que quitara de su equipo a todos los traidores que no están en la verdadera consagración como él. Y le dije al apóstol Aniceto que estos hermanos eran traidores entre nosotros y que debía asegurarse de que estos traidores no estuvieran en el equipo de otro hermano que tiene un don de la sanidad. Cualquiera, hombre o mujer bautizada, que anteponga su vientre a la voluntad de Dios es un jato entre nosotros. En varios informes de cultos especiales y servicios de sanidad, los enfermos han testificado haber recibido su sanidad durante los comentarios de los vídeos o durante los 20 minutos de predicación. Así debe ser si todo el equipo y las personas que preceden al orador principal están santificados. Esto se aplica a cualquier papel en un servicio de sanidad, incluso a una hermana que viene a cantar en un culto especial. Es mejor que los papeles que preceden al orador principal sean desempeñados por hermanos y hermanas de su equipo. Todos los papeles deben estar en su equipo, incluso un dirigente, un administrador, así sucesivamente. Bien, a partir de este capítulo Kakú 172, cualquier hermano o hermana puede orar por los enfermos durante una evangelización individual o pública. Ahora, esto está permitido. Sin embargo, si no ha habido una sanidad instantánea, debe confesarse y recibir la oración, si no tiene el mandato del profeta. Seamos todos actores. Y un hermano o una hermana que haya comido más de un alimento en la víspera de un culto especial o un servicio de sanidad debe permanecer tranquilo en la audiencia. No debe ejercer ningún papel ni venir a la línea de oración. Incluso después de los servicios de sanidad, el hermano que debe montar los vídeos debe estar en una disposición verdadera. Y durante un culto especial o un servicio de sanidad, ten en cuenta que cualquiera que te distraiga o te hable con ánimo de reencuentro o de algo que no sea importante para el servicio de sanidad, es un agente de Satanás que trabaja para que el servicio de sanidad fracase. Aléjate de él o respóndele con silencio, porque el ángel de Dios está presente en la audiencia. Debes alejarte de cualquier charla o aglomeración antes o durante un servicio de sanidad, porque el ángel de Dios está presente. Los miembros del servicio de orden deben velar por todo esto, porque son los diáconos durante los servicios de sanidad. Eviten cualquier desorden y cualquier celo satánico. Pueden tener una camilla, pero si un enfermo lucha por caminar, déjenlo caminar. No lo levanten, no lo carguen. No pidan información a los enfermos que llegan. Simplemente recíbanlos e instálenlos. Y solo con el permiso de un miembro del equipo pueden acercarse para desempeñar algún papel. Y tú también, que te acercas para orar por los enfermos. Esto supone que, desde hace al menos 3 días, aparte de tu intermediario y quizás tu esposa, no has intercambiado palabras con nadie, salvo por mensaje escrito. Esto también supone que, desde hace al menos 3 días, aparte del agua, no has ingerido ningún alimento. Pero si estás demasiado débil, come un alimento como papilla de mijo, trigo, arroz u otros cereales, pero sin añadir azúcar. Al tener el don de la sanidad y estar a menudo de viaje, puedes a pesar de ello ser el pastor de una o varias congregaciones. Pero es tu socio quien debe ocuparse de todo lo relacionado con la congregación y darte cuenta. Y todos pedimos perdón a Dios por todas nuestras rebeliones contra Él y contra su palabra. A pesar de los mandamientos de Kakú 159 contra 96. Evitemos todo lo que sea dulce o agradable al paladar, y debido a la traición y la maldad de algunos hermanos y hermanas, y debido a la ignorancia de varios hermanos que celebran los cultos especiales, el 10 de septiembre de 2025 suspendí todos los cultos especiales y los servicios de sanidad. Lo que sucedía en Angola con el apóstol Aniceto Manuel era lo que sucedía en casi todas partes, en varios países, con los hermanos que tienen dones de sanidad. Y durante una reunión, el apóstol Pedro Aleixo había dicho a los predicadores de Mozambique que durante una campaña de sanidad, es decir, un periodo de cultos especiales o servicios de sanidad, aquel de ellos que tuviera mucha hambre debía comer, durante todo el día, un alimento sencillo como arroz blanco o ñame sin ningún acompañamiento. Y los predicadores le respondieron exactamente como los judíos en el desierto, diciendo, «No comeremos alimentos con salsas como tú has pedido, pero comeremos, por ejemplo, frutas o arroz con frijoles, y les pondremos aceite y sal. Ese es el sacrificio que podemos hacer». La mañana del 10 de septiembre de 2025, cuando leía esa parte de su informe, me quedé tan sorprendido que le escribí para preguntarle si se trataba de un sueño o de la realidad. Y él me respondió que era la realidad. Y añadió que, la misma noche del 5 de septiembre de 2025, en que se reunió con ellos, soñó que estaba hablando con bandoleros. Entre ellos, había gánsteres, incluido un famoso gánster de Mozambique. En abril de 2025, unos evangélicos de Zimbabue habían ayunado y orado por los servicios de sanidad que yo iba a organizar allí. Si unos evangélicos, personas que no están con nosotros, pudieron hacer eso por nosotros, entonces Dios espera mucho más de nosotros. Pero muchos hermanos y hermanas son enemigos de los cultos especiales y los servicios de sanidad. Un pequeño grupo de hermanos luchan solitos y todos los demás los miran como espectadores. Estos son ladrones y bandidos en el campamento. Son enemigos en el campamento. ¿Es normal que seamos dos tipos de cristianos con dos tipos de consagración? Un grupo que viene de la catedral con los pantalones viejos y otro grupo con los pantalones nuevos. En plena campaña de sanidad, un grupo que come un solo alimento al día y otro grupo que come un plato completo con carne o pescado, a menudo acompañado de un alimento ligero o una fruta por la noche. Un grupo que pica entre horas y otro que no lo hace. Y ambos se dicen en la consagración. Tú, que eres esclavo de la carne, a pesar de todo lo que Dios te está diciendo, debes saber una cosa, la carne no es nada. La carne es ingrata y malvada, y nunca te dirá gracias por todos los alimentos y placeres que le darás durante toda tu vida. Y a cambio de todo lo que has hecho por ella, te dará una enfermedad. Y lo que el profeta de tu tiempo te dice en nombre de Dios, y tú rechazas, te lo dirá un médico pagano, y tú le obedecerás. Y al final, Dios dará tu preciada y venerada carne a los gusanos y a las lombrices como alimento, mientras tu alma rebelde sufre allí, en el infierno eterno del Naraka. Tú dices, hermano Philip, yo comí una comida completa el viernes, pero obré milagros el sábado. Sí, fue Dios quien lo hizo en su voluntad concedida. Por eso tuviste pocas sanidades instantáneas e incluso te costó mucho conseguirlas. Tú dices, hermano Philip, yo he orado por los enfermos. No ha habido sanidad instantánea, pero al día siguiente ha habido muchos testimonios de sanidades tras mi oración. No digo que una sanidad que no es instantánea no es una sanidad, pero debemos manifestar dones poderosos, capaces de hacer crecer miembros amputados. De eso se trata ahora. Si William Branham estuviera aquí en este año 2025, eso es lo que habría hecho con su grupo. Y en agosto de 2025, los hermanos de Porto Novo organizaron un culto especial en una localidad de Benín. No hubo sanidades instantáneas, pero las sanidades que tuvieron lugar al día siguiente hicieron que varias personas, entre ellas el jefe de la localidad, creyeran en el mensaje. Tampoco digo que la comida es el único elemento de la disposición, pero es un elemento importante de la misma. Por el mensaje, ya conocen los otros elementos importantes, que son Internet, las charlas y otros, según todo lo que ha dicho el mensaje. Por lo tanto, si crees que has comido demasiado, entonces, al día siguiente, puedes tomar solo un alimento o no comer nada. Saben que pueden tener tanta hambre y Dios, que ve lo que necesita su organismo, puede revelarles una comida que deben comer al día siguiente. Debemos apoyar a nuestros hermanos con nuestra vida de santidad. Por eso, desde Kakú 162, un hermano que no está en la consagración no debe acercarse al púlpito. Y cuando, habiendo visto el poder de Dios con ustedes, una población les pida un servicio de sanidad, deben aceptarlo. Y debe ser como un llamado a redoblar su consagración. Y durante una campaña de sanidad, si un miembro de tu equipo come un plato completo o un alimento delicioso, debes expulsarlo de tu equipo. Y al venir a cualquier culto especial o servicio de sanidad, y durante el transcurso del mismo, nadie debe comer ni beber. Y si es posible, los enfermos también deben venir con buena disposición, sin comer. Todo esto influirá positivamente en el culto o el servicio de sanidad. Pero hay excepciones. En el servicio de sanidad de Kumasi, en Ghana, una mujer se encontraba en estado crítico, como la mujer moribunda de Zimbabue. El apóstol Yannick bajó rápidamente del púlpito para ir a orar por ella. Ella recuperó el conocimiento y pudo sentarse. Luego pidió beber agua y se le dio agua. Esto es totalmente correcto, aunque se tratara de un alimento. Debemos devolverle a Dios lo que nos pide, porque para eso nos ha enviado a la tierra. Debemos volver a Él como vencedores después de nuestra muerte. Y esta victoria debe verse aquí en la tierra, y el mundo entero debe ser testigo de ello. Algo me llamó la atención cuando leía los libros sobre los primeros cristianos. Desde los apóstoles hasta los primeros concilios, los historiadores relatan que quienes acudían a los distintos concilios se distinguían por los grandes milagros que habían realizado. Y esto continuó hasta el concilio de Calcedonia en el año 451. Pasando por varios concilios, entre ellos el concilio de Nicea en el año 325. Eran ellos quienes se reunían para decidir por su pueblo, y era por el poder y la revelación en sus vidas por lo que eran considerados santos en vida. Los paganos y los incrédulos deben ver la existencia de Dios a través de nuestros milagros. Ya en los servicios de sanidad vemos llegar ambulancias con enfermos. Así debe ser. No vean esto como algo difícil. Hay un tiempo en que un soldado va a la guerra y hay un tiempo en que descansa, y hasta 7 meses. El que se acaba de casar debe poder volver al servicio. William Branham podía celebrar servicios de sanidad durante 1 o 2 meses. Y después de eso, descansaba un tiempo. Y durante su tiempo de descanso, veía las imágenes de sus servicios de sanidad y se sentía muy feliz por lo que había cumplido. Y luego, se retiraba al cañón Sabino. Después iba a pescar y a cazar, y comía carne asada con Perry Green y otros. Y ustedes saben que, después de la publicación de un nuevo capítulo del mensaje, me retiro a Riquediva, en la zona de las rocas, con ustedes. Todo profeta se retira a un lugar con sus discípulos. El Señor Jesucristo se retiraba con sus discípulos al Monte de los Olivos o al Jardín de Getsemaní. Hermanos y hermanas, luchemos por Cristo. Las coronas y las condecoraciones son para los vencedores, y Dios, que lo sabe todo, recompensará cada esfuerzo que hagamos. Y ya hay hermanos que nunca habían tenido visiones en su vida y ahora las tienen durante los servicios de sanidad. Y sin siquiera el mandato del profeta, los hermanos realizan grandes milagros con visiones y sensaciones en sus manos durante sus oraciones por los enfermos, exactamente como lo sentía William Branham. William Branham era un hombre sencillo como ustedes y yo, y lo que él logró en su generación, todos nosotros podemos lograrlo en nuestra generación. El martes, 9 de septiembre de 2025, después de su segundo servicio de sanidad en Kumasi, Ghana, el apóstol Yannick me escribió diciendo: «Hermano Philip, ayer durante el servicio de sanidad, el ambiente era realmente espiritual. Sentía como una energía a mi alrededor y actuaba con rapidez. Incluso expulsé automáticamente y con autoridad a un demonio que se había manifestado. Y durante unos segundos tuve una visión del lado de los hombres. En la visión veía a un paralítico que se estaba levantando. Entonces, el paralítico levantó su muleta en el aire como testimonio de su sanidad. Y entre 15 y 20 minutos más tarde, un hombre se levantó con su muleta en alto, exactamente como lo había visto en la visión. Y el 9 de septiembre, todavía en Kumasi, mientras oraba por una mujer ciega, vi en una visión a una mujer ciega recuperar la vista. Seguí orando hasta que terminé con los enfermos muy graves. No había ningún ciego que hubiera recuperado la vista. Y al volver al púlpito, comencé a decir que sentía la fe en los ciegos y que iban a ver. Y en ese momento, una anciana ciega comenzó a recuperar la vista. Se levantó sin su bastón, como la anciana de Chitungwisa, y caminó hacia el púlpito, y la multitud comenzó a aplaudir. Y la santidad de Dios se sentía en la audiencia. Del 4 al 6 de septiembre en Accra, el apóstol Yannick había vivido experiencias similares. Y sin embargo, antes, en toda su vida, nunca había tenido una visión. Estos son los frutos y las recompensas de la perseverancia. Todo predicador de este mensaje debe producir frutos. Y hasta 3 meses después de este capítulo, una congregación o un país tiene derecho a pedir explicaciones a sus líderes que no quieran celebrar cultos especiales o servicios de sanidad. Una iglesia no puede ser criadora o propietaria de gatos. Y ahora escúchenme. De ahora en adelante, durante nuestros cultos especiales y servicios de sanidad, los dones de revelación también deben operar. Debemos escuchar profecías, hablar en lenguas, interpretaciones de las lenguas y, sobre todo, palabras de conocimiento. Es imperativo. Todos debemos suplicarle a Dios que nos dé todos los dones espirituales para su servicio. Para ello, cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, debemos tener la misma consagración y disposición que aquel que tiene el don de sanidad. La Biblia no habla solo de un único don espiritual, que es el don de sanidad, sino de 9 dones espirituales. Y para ello, cada uno debe reforzar su consagración. En casa o durante cultos especiales y servicios de sanidad, oren y supliquen a Dios. Digan: «Oh, Señor Jesucristo, mientras estás en esta audiencia sanando a los enfermos, acuérdate también de mí y concédeme dones espirituales para tu servicio». Digan: «Señor Jesucristo, concédeme dones de profecía, dones de hablar en lenguas, dones de interpretación de lenguas, dones de palabra de conocimiento y muchos otros». Y de la misma manera que Dios concede milagros y sanidades instantáneas, Él les concederá lo que le pidan. Mientras transcribía esta parte de la revelación, añadí mi propio pensamiento. Añadí que a partir de ahora, un hermano o una hermana podía venir a la línea de oración para pedir el bautismo del Espíritu Santo o cualquier otro don espiritual. Y de inmediato, el ángel de Dios me reprendió, diciendo: «Quita eso». Esto significa que cada uno de nosotros, hermano o hermana, debe luchar por sí mismo, con muchos sacrificios, para obtener los dones de profecía, de hablar en lenguas y otros. Debe ser de la misma manera que luchamos para obtener los dones de sanidad y milagros. Miren a Anna Schrader, la mujer que tenía el mayor don de profecía en la época de William Branham. William Branham dijo de ella: «Aquí está la señorita Anna Schrader». Se preguntarán por qué está acostada así. Tiene el don de profecía. Eso es lo que la hace estar así. Esto se encuentra en el sermón Conferencia, predicado el 25 de noviembre de 1960, y William Branham, Gordon Lindsay y todos los reverendos de su época coincidían en que Anna Schrader era una profetisa. Vean la delgadez en las fotos de Anna Schrader. Vean la delgadez en el rostro de William Branham en la campaña de sanidad y comprenderán el precio de un don espiritual. No estén en la ignorancia. Los espíritus que utilizan a los evangélicos en las profecías, el hablar en lenguas y las palabras de conocimiento, a pesar de su vida inmoral en secreto, son demonios de adivinación. Deben limpiar sus vasos para recibir el verdadero Espíritu Santo. Ustedes dicen, ¿puedo yo también tener un gran don espiritual? Sí, pueden tenerlo. Tomen como señal al apóstol Yannick. El apóstol Yannick era solo un traductor e intérprete en el mensaje. Nadie pensaba que pudiera realizar tantos milagros. Él es la prueba de que Dios puede usar a cada uno de nosotros si aceptamos ponernos a su disposición. Solo tenemos que pagar el precio. Miren a William Branham. Cuando llegaba el momento de prepararse para los servicios de sanidad, ¿cómo se ponía? Les citaré un pasaje del libro. William Branham, un hombre enviado por Dios. Leo un extracto de la página 214. Desde su paso por aquí el pasado mes de octubre, William Branham ha perdido 12 kilogramos y sus ojos se han hundido mucho. ¿Ven ustedes? William Branham, que ya estaba delgado, había perdido otros 12 kilogramos en pocos días. El precio que nuestros predecesores pagaron para que el Evangelio de Cristo llegara a los confines de la tierra es el mismo precio que debemos pagar en nuestro tiempo para ser dignos de sentarnos a la misma mesa con ellos en el cielo. Y tú, que tienes el don de sanidad u otro don espiritual, debes actuar de manera que protejas el don espiritual que tienes. Si es posible, cuando estés en una campaña de sanidad, debes vivir con tu equipo en la misma casa, una casa pequeña, tranquila y menos costosa como la casa de Soweto. Además del dinero y los regalos, también debes rechazar con firmeza cualquier honor que se te rinda. No debes tener seguidores ni discípulos. Y sí, para un culto especial, tu congregación es un peligro para ti. Ve a celebrarlo a un lugar donde no te conozcan. Si tu casa, tu congregación o tu país te apoyan o te ven como un héroe, deja tu ministerio de sanidad y ve a resolver eso como lo hizo el Señor Jesús en las bodas de Caná antes de volver a celebrar tu ministerio de sanidad. Cualquiera que te glorifique o te felicite es un peligro que debes condenar firmemente y rechazar de inmediato. Recuerda cómo, en Juan 2, el Señor Jesucristo reprendió severamente a su madre María cuando estaba a punto de obrar un milagro en las bodas de Caná. Y según Lucas 18:19, debes rechazar todos los calificativos de gloria y honores que se te atribuyen. Ni siquiera vayas a un lugar donde la gente pueda honrarte. Y si te sorprenden honores y glorias, encuentra la manera de huir de ese lugar. Y en Lucas 11:27-28, una mujer entre la multitud gritó al Señor Jesús, diciendo, «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron». Pero el Señor Jesús respondió inmediatamente, diciendo, «Más bien, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Debes saber que el milagro no lo has hecho tú, sino el ángel de Dios presente en la audiencia, por lo que debes permanecer tranquilo, lejos de las emociones». Y siendo la revelación progresiva, ya te digo que ni siquiera debes aceptar el agradecimiento y el abrazo de un enfermo sanado, porque no eres tú quien ha hecho el milagro, sino Dios. Nuestro objetivo es la voluntad perfecta de Dios. Debemos ser como ángeles en cuerpos humanos. Recuerden la experiencia que tuve en 1993, en la que era una nube transparente a plena luz del día. Todo lo que digo va dirigido a todos los hermanos y hermanas, cristianos de todo el mundo. No piensen que la llama del avivamiento que encenderá su país vendrá de otra parte. Los hijos de cada país deben levantarse para cumplir la voluntad de Dios. El vino puro a base de miel está a punto de ser distribuido, y tal vez incluso haya comenzado ya. Limpien y preparen sus vasos. Bien. El martes 9 de septiembre de 2025, un hermano llamado Joreb me envió un sueño que había tenido la noche del domingo 7 de septiembre de 2025. Joreb es también el nombre de un hermano de Costa de Marfil al que los hermanos de aquí consideran un jato. El hermano dice, «Hermano Philip, he tenido un sueño terrible que tenía que enviarte. Hermano Philip, he soñado que estaba en el patio de la antigua casa de mi padre, y al levantar la vista, vi la estrella polar al oeste, al poner el sol. Era muy visible en el cielo, y el color de la estrella era rojo como el color del sol poniente. Luego pasó el tiempo, y la estrella desapareció, y todo quedó en oscuridad, porque era la luz de la estrella la que iluminaba la tierra. Y dije, «Oh, Dios, ¿qué haremos sin Kakú Philip?». Y al volverme hacia oriente, vi que el cielo se extendía de oriente a occidente. Entonces, la estrella polar, aún más poderosa y blanca, apareció en oriente. De la estrella polar salieron multitud de estrellas brillantes que la rodearon, y esto formó una corona de estrellas a su alrededor. Entonces, la estrella polar comenzó a girar lentamente y cada vez más rápido. Y mientras giraba, las estrellas que la rodeaban emitían señales o destellos de luz, una tras otra, en el sentido de las agujas del reloj. Y como la estrella polar giraba muy rápido, todas las estrellas brillaban intensamente, porque su luz estaba en las estrellas que la rodeaban. Y en un momento dado, la estrella polar se estabilizó debido a su gran velocidad. Y las estrellas que la rodeaban se volvieron muy brillantes, como la estrella polar, y formaron líneas rectas detrás de la estrella polar. Entonces, al son del canto, «Es medianoche», ha resonado el clamor. La estrella polar y todas las estrellas alineadas detrás de ella desfilaban por el cielo, de oriente a occidente, como un ejército y su jefe. La estrella polar era completamente blanca, pero cada una de las estrellas que la seguían era de un blanco brillante en su interior y estaba rodeada por una corona azul como un escudo. Y cuando llegaron al oeste, todas desaparecieron y cayeron rayos del cielo. Y de inmediato, todos los humanos que estaban en la tierra cayeron y rodaron por el suelo y se transformaron en diferentes animales. Yo también me transformé en un perro y cuando quería hablar, ladraba. Y cuando cada uno quería hablar, emitía el grito de un animal. Y los animales lo entendían. Y cada animal conservaba el nombre que tenía cuando era un ser humano. Y yo me esforzaba por hablar como un ser humano. Pero lo que salía de mi boca eran ladridos de perro. Y animales parecidos a perros vinieron contra mí para matarme. Pero yo ladré, y ellos vieron que yo era uno de los suyos, y no me mataron. Y me desperté. Y estaba muy turbado, porque nunca había visto nada parecido. ¿Qué es esto? Son las diferentes etapas de nuestra dispensación, tal como lo relata la visión que tuve el sábado 6 de septiembre de 2025. Ustedes que vienen del atardecer, recuerden que William Branham había visto lo que está sucediendo ahora. En el folleto El tiempo y la señal de la unión, predicado el 18 de agosto de 1963, William Branham dice lo siguiente: «Estemos preparados para ese clamor de medianoche. Llegará en el momento en que menos lo esperen. Habrá un clamor, no entre el mundo de los incrédulos, será un secreto, sino entre los creyentes que lo esperan. ¿Ven las estrellas alineándose? ¿Las ven?». William Branham dice, «¿Ven las estrellas que se alinean?». Este capítulo de Kakú 172 es el cántico para el desfile de las estrellas. En la primera fase, la estrella polar era la única que brillaba en el cielo, y el mundo religioso la había combatido durante más de 20 años para apagar su luz. Esta segunda fase, de la que estamos saliendo, es la fase en la que la estrella polar reaparece sola en Oriente, desde Kakú 155 hasta 162. Luego, a partir de Kakú 163, aparece la multitud de estrellas brillantes. A continuación, la estrella polar gira sobre sí misma y da su poder a las estrellas que la rodean, una tras otra. Y después de eso, viene el desfile de la esposa hacia la ciudad celestial. En nuestro desfile, comunicaremos la sanidad divina y la vida eterna a la humanidad. Nuestros milagros y sanidades son las flores nupciales que lanzamos al aire, y la humanidad gritará de alegría al atrapar estas flores. Eso es, así dice el Señor. Hace años, antes de partir hacia Sudáfrica, la hermana Philil de Durban me envió dos sueños. En el primer sueño, ella había visto un árbol que había crecido en Costa de Marfil y desde sus ramas, ese árbol golpeaba a los habitantes de la tierra que vivían mal. Y en el segundo sueño, vio que ese árbol llegaba a Sudáfrica. Luego vio que el árbol crecía hasta el cielo. y el árbol dejó caer flores sobre la tierra. En ese punto nos encontramos ahora. Es el tiempo y la señal de la unión de Cristo con su esposa para el rapto. La Iglesia de las Naciones está a punto de aparecer para el desfile. Estas son profecías que se cumplen ante nuestros ojos. Durante 20 años, he repetido a los branjamistas lo que el ángel del río Ohio me dio para ellos. Me rechazaron. Y ahora es el tiempo de los evangélicos, los protestantes, los católicos y el resto del mundo. Durante cada culto especial o servicio de sanidad, deben decir la verdad a la audiencia para que cualquiera que esté destinado a la vida eterna pueda creer en el mensaje para ser salvo. El propósito de la sanidad divina y los milagros es la vida eterna. Quien sea miembro de una iglesia o religión que no predique el mensaje del profeta Kakú, Philip, debe saber que es un adorador de Satanás y que irá al infierno. No están obligados a creer, pero todos deben escucharlo y marcharse con ello. Y así, ustedes estarán libres de su sangre si vuelven a esos lugares de Satanás. El resto será entre ellos y Dios. Las mujeres deben saber que si mueren con un implante anticonceptivo en el cuerpo, irán al infierno como aquel que murió con fotos y vídeos pornográficos en su teléfono o en su ordenador. Una mujer que tiene un bebé cuando su hija ha empezado a tener bebés es una mujer poseída por un espíritu de sexo. Necesita ser liberada. Cuando tu hija tiene un bebé, debes saber que eres una abuela mayor llamada a cuidar de tu hija y de tus nietos. Un niño mayor que su tío o su tía no es normal. Es un enemigo el que ha hecho eso. Por la salvación de la humanidad, a pesar de las pruebas y persecuciones, he sido fiel desde 2002 al mensaje que debía entregar a la humanidad en nombre de Dios. Y debía entregarlo fielmente a pesar de la dureza de su contenido. Pero hoy, muchos me están entendiendo. Y ante todos los milagros y todo lo que ocurre a través de los cultos especiales y los servicios de sanidad, algunas personas me piden perdón por todas las malas palabras que han pronunciado contra mí. Y yo, con alegría, les concedo mi perdón. Yo también pido perdón a todos. Si en el pasado no utilicé la forma adecuada para hablarles o para hacerme entender, les pido perdón. No soy más justo ni mejor que ustedes. El único justo y bueno es Dios. Y yo soy su esclavo. Sin embargo, cuando un profeta habla, en lugar de odiarlo, deben decir, «Oh, Dios, tu gracia», y si han hablado en mi contra, lo han hecho por ignorancia, y me alegro de que se arrepienten mientras ustedes y yo aún estamos vivos en la tierra. Sepan una cosa, el don de Dios siempre ha estado oculto en el hombre más odiado por los religiosos de su tiempo, para que los malvados y los orgullosos de la tierra no lo encuentren. Al principio, Dios ocultó la salvación de su generación en Abel, un hombre odiado. En Génesis 37, Dios ocultó la supervivencia de sus hermanos y la salvación de su generación en José, el hombre más odiado por sus hermanos. Cada profeta, en su tiempo, es el hombre más odiado, pero es en él donde Dios esconde la salvación y la vida eterna. El Señor Jesucristo era el hombre más odiado, pero fue en él donde Dios escondió la salvación en su tiempo. Y Dios nunca cambiará su manera. Y en nuestro tiempo, ¿quién es el hombre más odiado por los religiosos? Debemos encontrarlo, porque es en él donde Dios ha ocultado la salvación. Y ese hombre es el profeta Kakú Philip. Ahora bien, ¿cómo vendrá la gente a él cuando lo han odiado, despreciado y denigrado tanto? Este arrepentimiento no es posible para los hijos del diablo, pero sí lo es para los hijos de Dios, porque todos los que están destinados a la vida eterna deben venir a Él por su salvación. Amén. Acaban de escuchar Kakú capítulo 172, Cántico para el desfile de las estrellas. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente en versión para teléfono y ordenador.